Aunque han pasado los años, por las noches ya ni duermo, por tu amor estoy enfermo. No sabes cómo te extraño, aunque han pasado.